Ok. Bad Bunny, nigga. Oye, los míos no son los freestyle. Esto es por joder. Fernan. Jello Beats. Sobrepasé los primeros niveles y la expectativa. Que me critique no hace que pare, hace que siga. El éxito solo es cuestión de cuenta regresiva. 3, 2, 1, ahora todos quieren mi vida. No es que le quiera meter ni que improvise. Que le meta cabrón y sin miedo y cada vez que parte una pista lo pise. Mala me hacer eso hice, son nuevos que estos se frisen. No fue mala fe como tengo, tuve que matarlo, yo nunca lo quise. Saldrán 200 freestyle, cada cual con su estilo. Ya mismo vamos para arriba, así que los míos tranquilos. Mi flow es como la coca, la traficamos por kilo. Vamos para el fucking tope, así que péguense pa'l filo. O se van hacia el fondo del abismo. No les veo corona, están viendo espejismo. Métete a karate o atletismo, porque decir que le metí, meterle no es lo mismo. Chamaquito como ustedes aquí no duran. La cuesta de San Claudio ya mismo se la clausuran. Que también cabrón es lo que ustedes juran, pero los oídos es lo que me torturan. Las evas de ustedes por mí es que procuran. Escuchan mis temas y hasta el Nacho se desnudan. Yo te descansa con los míos es que se curan. Que son mejor que yo, son muchos los que lo dudan. Hot nigga, estamos prendidos en fuego. Sepa que este season obliga o entramos al juego. Estamos aquí, pero no sé si luego. Se adelanta el viaje y llego, pego porque pego. No me critiques ni le eches culpa a mi ego. No te das de cuenta, eres sordo y ciego. Esto es letra para los tiempos de Ditego. Agárrese en cabrones que ya mismo yo despego. Las canciones ya hasta se me escriben solas. Igual que los Philly que ya mismo solo enrola. Letra negra, raya blanca pa' la chola. La voz más cabrona que ha pasado por la consola. Si esto fuera USA, yo fuera Obama. Si esto fuera las Torres Gemelas, yo fuera Osama. Si esto fuera Colombia, yo fuera Pablo. Si esto fuera el infierno, yo fuera el diablo.